¿Qué tal, Pali? Buen día y a toda la audiencia. Buen día. Daniel, esta semana, bueno, nos anoticiábamos de que detectaron trabajo infantil en una empresa, ahí en General Pico, la Secretaría de Trabajo de La Pampa. A ver, contanos cómo fue ese procedimiento, cómo se enteraron. Sí, la verdad que la Secretaría de Trabajo está haciendo controles en toda la provincia, controles que tienen que ver con el trabajo registrado, con las condiciones de seguridad y higiene de los trabajadores, y las empresas, y ahí en esos procedimientos observaron a un niño que estaba haciendo tarea de descarga de un camión, y bueno, hicieron un poco de inteligencia para saber el propietario del camión y la empresa, y se labró un acta a esta empresa por el trabajador que tenía 14 años, este niño, y en la misma empresa también se constató la presencia de un adolescente de 16 años que también estaba prestando tareas laborales en esa empresa. Se le hicieron las actas, nuestra responsabilidad en la Secretaría de Trabajo, en el protocolo de erradicación del trabajo infantil, es hacer la denuncia penal, que por supuesto se realizó, y se notificó también a todos los organismos que intervienen en la defensa de los derechos de los niños, para como Educación y la Defensoría, para que intervengan también en esta situación. A nosotros nos da la oportunidad también para explicar un poco cuáles son las prohibiciones. Los niños de 14 años no pueden trabajar, y los adolescentes, si bien se les permite hacer tareas laborales, tienen requisitos que tienen que ver con las autorizaciones de los padres y la Secretaría de Trabajo, por supuesto, pero también algún seguimiento sobre la cuestión educativa y también en lo que se refiere a límites en la cantidad de horas de las tareas laborales. Claro. Este niño de 14 años, ¿qué, lo vieron en la vía pública, sí, hacer trabajo claro, en un camión? En la vía pública, después se siguió al camión a la empresa para saber de qué empresa se trataba. Ah. Era una empresa distribuidora de alimentos que tiene radicación en General Pico. Ahí mismo se hizo el operativo, estaban haciendo además en la empresa tareas de carga y descarga de los camiones, así que en ese marco se hizo el acta correspondiente y posteriormente además se toma un relevamiento de todos los trabajadores y se hace trabajo registrado y condiciones laborales, además de lo que de las actas de trabajo infantil, por supuesto. Claro. ¿Y la denuncia penal qué busca? La denuncia penal tiene que ver específicamente por, primero, porque es un delito, los niños menores de 14 años no pueden trabajar. Claro, sería como una segundo, explotación. Porque el protocolo que sobre trabajo infantil permite que el abordaje sea integral en cuanto a todas las áreas involucradas en el tema de la niñez intervengan, y además el fiscal, a través de la justicia, permita saber si esto era una tarea que hacía permanentemente, con horarios, con, bueno, y de ahí de tratar de buscar las responsabilidades de las empresas a las personas, ¿viste? Claro. Esto tiene que ver con una ley nacional que prohíbe, por supuesto, el trabajo infantil y regula lo que es el trabajo adolescente, como te decía, en cuanto a los requisitos para poder realizarlo. Claro. ¿Prevé alguna sanción económica hacia la empresa, la ley? Claro, no solamente el trabajo registrado lleva multas y sanciones, sino también estas cuestiones. Pero seguramente a los responsables tendrá, la ley dice de 1 a 4 años, pero bueno, seguramente en el ámbito judicial tendrá derecho a defensa y poder explicar esta situación específica. Claro. Daniel, este año, bueno, es el primer caso que han detectado. En años anteriores, ¿es habitual que aparezcan así niños y niñas trabajando? Sí, justamente, Pali, acá en la provincia de La Pampa nosotros estamos haciendo seguimiento, hay una comisión que es la COPRETI, que es la Comisión para la Erradicación del Trabajo Infantil, y se están ahí actividades económicas que son bastante controladas, como por ejemplo la cosecha en el sur, allá en 25 de mayo, de los frutales, que vi cuando vienen trabajadores golondrinas, que vienen con todo el grupo familiar, ahí se hace controles sobre que los niños no hagan las tareas que tienen que hacer los padres. Uh-huh. Eso como por un lado. El año pasado también hicimos una denuncia penal en la colonia Menonita, donde y ya en anteriores oportunidades también se habían realizado denuncias sobre esa colonia. No nos olvidemos que en la colonia menonita ya pasaron algunas tragedias con niños manejando sí. herramientas y vehículos rurales, ¿viste? Claro. De todas maneras, ese seguimiento y ese control se están haciendo casi a diario. Bien. Daniel, aquella persona que detecte que están explotando laboralmente a las niñeces, ¿qué puede hacer? ¿Puede hacer alguna denuncia anónima, digo, sí, avisar? Sí, ahora que me da la oportunidad, hay un correo electrónico que es copretilp@lapampa.gov.ar, donde se pueden hacer denuncias, y también hay un 0800 donde la Secretaría de Trabajo recibe no solamente la denuncia de trabajo infantil, sino el trabajo no registrado y las condiciones laborales. El 0800-243-3333 es el teléfono para las denuncias y los reclamos con respecto a las cuestiones laborales. Bien. Es importante que cada uno cuando note o vea o tenga dudas en cuanto a que las personas que trabajan o prestan servicios son menores, y especialmente menores de 14 años, el Estado intervenga a través de todos los organismos que tiene para eso, ¿no? Claro, bien. Y decías que entre los 14 y los 16, con algún permiso y cumpliendo menos horas, el adolescente puede trabajar. Sí, la ley prevé que de 14 a 18 años, de acuerdo a la edad, tienen algunos requisitos. Por ejemplo, de 14 a 16 años se puede realizar tareas en las empresas familiares, pero muy limitadas en tiempo y horario y en actividades que no tienen que ser riesgosas, por supuesto. Claro. Y de 16 a 18, te decía, con permisos de los padres y de la Secretaría de Trabajo, un permiso anual, donde se hace un relevamiento específico sobre las cuestiones educativas, que siga la escuela, que tenga su tiempo para estudiar, que tenga su tiempo para el esparcimiento y que no tenga una cantidad de horas que no le permita realizar esas tareas, ¿viste? Bien. Y específicamente el tema de... como te decía, de la cuestión educativa. Claro, sí, que siga en la escuela, más vale. Exactamente. Bien, Daniel, no sé si quedó algo que quieras remarcar. Nosotros es muy importante que se visibilice la situación y es importante que ustedes, y ya te agradezco, que nos den la oportunidad de darle a la sociedad que si ve alguna situación de trabajo laboral se denuncie, para que nosotros podamos actuar en el momento, que es lo más importante. Y defender, por supuesto, los derechos del niño, donde ellos no pueden hacer las tareas y que tengan lugares para hacer los esparcimientos o el estudio, que es lo más importante. A partir de los 14 años para arriba, tienen otras alternativas que seguramente con alguna regulación más, como te lo había mencionado, se pueden realizar. Bien, Daniel, gracias por los datos. Gracias, Fali.